yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual lo vas a encontrar. Tu ruta es mi ruta, yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual lo vas a encontrar. Con mis fichas y mi pinta, hoy estoy enganado y me mando para el centro a buscar algún bombón, porque sé que muchas pibas se pondrán locas por mí con la frase matadora que acostumbro yo a decir. Tu ruta es mi ruta, yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual no vas a encontrar. Tu ruta es mi ruta, yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual no vas a encontrar. Subite al topolino, que otro igual lo vas a encontrar. Tu ruta es mi ruta, yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual lo vas a encontrar. Antes que venga el bobero y se lo lleve de aquí, mi amigo Juan me suplica le enseñé a ser feliz, pero el pobre no comprende que el secreto de papá es matarla con un verso muy difícil de imitar. Tu ruta es mi ruta, yo te puedo llevar. Subite al topolino, que otro igual no vas a encontrar. Tu ruta es mi ruta, yo te llevar. Subirte al topolino, que otro igual.